La lluvia y el viento, y ser de nuevo entregado al misterio. A veces creo estar caminando en un desierto, sendero fuego, y vuelvo a dar paso hasta el final. Vuelvo.